respeto y lealtad. Eso eres tú, mi amor perfecto. ¡Ay, oh! Laura Catalina Henao y Jennifer Vargas, ¿cómo las quieres? De tanto que he vivido en esta vida, al final he comprendido, mi amor, que nada importa tanto cada noche que tenerte aquí a mi lado. Corazón, contigo diga adiós a un mar de soledad y a mil estupideces de mi madurez. Contigo fue que pude darme cuenta que querer más de la cuenta no es tan malo si te adoran como tú me adoras a mí. Y estar contigo me hace feliz, mi amor, no tengas miedo, porque lo nuestro es lo más puro y bello. Me hace creer en el amor perfecto. Y estar contigo me llena de ternura y sentimiento, porque a tu lado me siento contento, porque tú eres el amor perfecto que nunca he tenido. No me canso de decirle adiós. Ay, por fin, señor, muchas gracias. Y no me canso de pedirle que nunca cambies por nada. Y estar contigo me llena de ternura y sentimiento, porque a tu lado me siento contento, porque tú eres el amor perfecto que nunca he tenido. María Valentina, Michael y Kelly, el amor perfecto. Siento contento porque tú eres el amor perfecto.